El grupo Tesla con Love Song, comenzando con una muy buena canción para esta estupenda noche del martes. Sí, señores, comenzó el martes después de nuestro día de independencia. Nosotros seguimos disfrutando de las canciones de la FM y de todas estas épocas que van acompañadas con estos sonidos suaves que tiene la FM, la número uno de los clásicos siempre. Nos gusta mucho compartir, saludarles a ustedes y, ¿por qué no? También, ¿por qué no complacerles con la música que ustedes programan en nuestro arroba la FM Medellín? ¿Qué tal si comenzamos con canciones tan especiales a esta hora con Jim Diamond y la canción I Should Have Known Better? Debí haberlo sabido mejor. Algo de Bon Jovi con su Always. Viene también algo de Mr. con Broken Wings. Y aquí están los señores Spandau Ballet con esto suave, espectacular, perfecto para esta noche llamado True. Así comenzamos nuestras baladas americanas para la noche del martes. Esta es la FM, la número uno de los clásicos siempre. Baby. Jimmy. Siempre. Siempre. Con Dips puedes movilizarte en transporte público por medio de taxis o vehículos de servicios especiales o particular en vehículos estándar o premium. Descarga ya la aplicación Dips y participa para ganar un bono de 10 mil pesos. Dips. Estas son tus baladas americanas. Yeah!

Miércoles compartimos nuestro mejor archivo musical. Hey, aquí están tus baladas americanas. La FM. Should've known better to lie to one. Baladas Americanas en la FM con el clásico Herrera. La Seguimos FM. En la FM con Baladas Americanas, tus baladas americanas siempre. Y nos vamos, nada menos y nada más que hasta las 12 de la noche. Y hasta las 12 de la noche, tus canciones espectaculares suenan aquí en la FM. Aquí está Estela Aguirre, que nos pide cualquier canción de Guns N' Roses. Por aquí también está nuestro amigo Pablo Alberto Buitrago. Pablo nos dice que está con su familia disfrutando de esta noche. Ya hace poco llegó de trabajar y le encantaría recordar Buscando una chica como tú de Foreigner. También quiero saludar a Piedad Bedoya, quien está conectadita con nosotros desde el barrio Laureles. Ella quiere escuchar a Cyndi Lauper con la canción Time After Time, una y otra vez. Amigos, vamos con canciones, y canciones que ustedes programan a esta hora. Invitamos a Ten Sharp. ¿Qué canción esta? De la época noventera, vamos a traerle su famoso You. Tears for Fears viene con su famoso Head Over Heels. Algo de Scorpions con Wind of Change. Y aquí está Bon Jovi con su canción espectacular, Bed of Roses. Soy el clásico Herrera y disfrutas de estas tus baladas americanas.

our time, like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Then you bala like I sing what my guitar wants to sing. Americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. All by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure. Just until I found words often don't come easy. I never learned. Sure, the inside of me, you'll know my baby. And you were always patient, dragging out what I try to hide. I was always on. Baladas americanas, lo más suave de la FM está aquí. Inmortales canciones, las cuales por mucho que las escuchemos, nunca nos van a cansar, y vamos a disfrutar de cada una de ellas porque siguen teniendo más y más historias, no solamente la tuya, la de muchos más que vivimos todas estas hermosas canciones. Viene Benny King con la canción Stand By Me terminando esta hora. Guns N' Roses pidieron una canción de Guns N' Roses y esto que llamaron Yesterday's. Y aquí está Sergio Méndez

Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. La FM. Thank you.